Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa y paso a recordarte nuestra dirección de correo electrónico, es la siguiente: intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Y empezamos ya el monográfico de este miércoles dedicado a Alan el Label de la República Dominicana, Oráculo. Nos llamó la atención en un primer momento sobre todo su ubicación y también el hecho de que este sello virtual no tenga nada que envidiar a otros dedicados a las músicas experimentales. Se ha establecido una fuerte colaboración en este caso entre la República Dominicana y otros países de Latinoamérica, sobre todo México, y mexicano es el primer artista que suena hoy, Miguel Pérez, con uno de sus numerosos alias, The School Mask, y este tema, Templo de Lujuria, Lesbos. Thank you. Pablo Mejía fundó en 2008 en la República Dominicana esta en el label Oracle, a la que le dedicamos la presente edición de Intangible 23. Desde un primer momento tenían claro que querían dedicarse a la difusión de música experimental, drone, noise, dark ambient, etc. Y en marzo de 2009 la NetLabel pasó a ser un proyecto conjunto entre Pablo Mejía y Miguel Pérez desde México. Se afianzaba así el carácter internacional de Oracle y empezaba la auténtica riada de lanzamientos de Pérez con Oracle. Estamos hablando probablemente del músico más prolífico de esta NetLabel. Solo con su proyecto La Mancha del Pecado acumula decenas de lanzamientos, pero también tiene esta otra faceta de guitarrista, creando piezas acústicas y a menudo improvisadas, que publica en discos de La Mancha del Pecado y sobre todo bajo este otro seudónimo, The Skull Mask. El tema que acabas de escuchar, Templo de Lujuria, Lesbos, aparece en el tercer volumen de los recopilatorios de Oracle que se titulan Oraculum Vocifera, y este tenía por subtítulo Transmisión Austera. Participaban ahí otros artistas como Pablo Javier Piacente o Dios Incandescente. Y volviendo a Miguel Pérez, tenemos que comentar que en su día dirigió el sello de cintas de casete Agorafobia y que también tiene otros muchos proyectos musicales como ZN, antes Colectivo N, Wehrmacht Lombardo, Enoch Dissonance, Neck vs. Throat o Will of Ningirina. Es hasta cierto punto corriente que los artistas del noise sean prolíficos, basta con mirar la discografía del japonés Mirthbow, pero desde luego Miguel Pérez no le anda a la zaga. Y con esto hemos hecho una primera aproximación al catálogo del sello virtual Oracle y presentado a uno de sus principales artistas. Seguimos ahora con otro mexicano, Ichimonji, y el tema Planos de Ecos Metálicos. Thank you. Entre otras cosas, el NetAudio puede servir para dar salida a discos cuya edición por medios convencionales se frustró por un motivo o por otro. Por ejemplo, aquí tenemos lo que debía haber sido una edición en formato casete, el split o lanzamiento compartido entre Ichimonji y Nawalitzli, grabado durante los meses de octubre y noviembre en 2008 por estos dos artistas mexicanos. Por un lado tenemos a Julio César Meraz, alias Ichimonji. Últimamente graba con otro seudónimo, Season, una estación, y después Luis Rangel contribuía el resto de temas del split con su nombre artístico Nawalitzli. Pero nosotros hemos escuchado a Meraz como Ichimonji con el tema Planos de Ecos Metálicos, perteneciente al lado A del split, titulado Desafío. Y entonces, después de esa frustrada edición física, el sello virtual Oracle acudió al rescate y ha publicado este trabajo en internet. Y vamos a seguir desplazándonos por Latinoamérica. Ahora hacemos una parada en Brasil. También la banda de dicho país, Obasquiat, ha publicado con la netlabel Oracle. Les escuchamos con el tema Miolo de Válvula. Esse cabo aqui tava falando sozinho, mano. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Te estamos ofreciendo un monográfico dedicado al sello de la República Dominicana, Oracle, Oráculo. Y otro split o disco compartido es el que protagonizaron en 2013 los brasileños O Basquiat y el proyecto argentino The Noise, Deterioro Nervioso Irreversible. De los primeros hemos escuchado su tema Miolo de Válvula. Y por cierto que O Basquiat, formación de Sao Paulo, también tiene un EP publicado con la net label Petroglyph Music, por si te interesa seguir investigando. Y antes mencionábamos a Pablo Javier Piacente, uno de los participantes en aquel tercer volumen de los recopilatorios Oraculum Vocifera. Aquí le tenemos en un disco en solitario con el tema Eterno Regreso al Núcleo. Mirar al mar, beber infinito, cerrar los ojos, crear sueños de sal, tu vida late en las olas. ¿Detrás del sol habrá verdad o solamente el calor de un dios incierto? Después del tiempo habrá vida, o seremos mudas estatuas de cera, perdidas en un cosmos de indómito azar. Yo creo en el silencio de los árboles, porque la vida que fluye en mi sangre es mía y está en todas las cosas, porque el hálito que me habita viaja de cuerpo en cuerpo, de vida en vida, hasta regresar al núcleo de la luz, hasta descansar en el vientre cálido, crepitante hogar del deseo, para volver a emprender el viaje que nos haga uno entre los siglos. Pablo Javier Piacente es un artista argentino, también ejerce como periodista y es el responsable de otro sello virtual llamado Sonido Cuántico. Hoy aquí en Intangible 23 ha sonado la música de Pablo Javier Piacente con su lanzamiento de 2010 para la netlabel dominicana Oracle. Es el trabajo Magia Circular, grabado en Mar del Plata, y según cuenta su propio autor, combina la poesía oral con la canción experimental y la música electrónica alternativa. Este era el tema Eterno Regreso al Núcleo, la referencia número 54 de Oracle. En este monográfico de hoy, aquí en Intangible 23, en Todo Radio, no estamos siguiendo un orden cronológico, vamos dando saltos a lo largo del catálogo del sello virtual en cuestión. Y la mayor parte de la música de Oracle pues no solo es muy experimental, sino que tiene un cierto tono oscuro, si vale hacer una metáfora visual. Sin embargo, lo que vamos a escuchar ahora sería en ese lenguaje mucho más luminoso, con la electrónica del mexicano Oscar Menzel, y este es su tema When Airwaves Swing. En cuanto a la fecha de grabación, este debe ser uno de los discos más antiguos, si no el que más, del catálogo de Oracle. Se registró en 1994. Es el álbum Airwaves Ambient Tracks, del mexicano Oscar Menzel, ya fallecido. Vivió entre 1963 y 2012, y en los años 90 su música atrajo el interés de los aficionados a la electrónica allá en tierras mexicanas. Y seguimos ahora con un breve tema, casi un chiste sonoro, pero coherente con esa vertiente muy ruidosa que centra buena parte del catálogo de Oracle. Se titula Buscando una vagina y lo firma Fonograma Trapec. Estás escuchando Intangible 23, este programa de Todo Radio. Hoy repasamos la música de la netlabel Oracle, fundada en la República Dominicana y con un catálogo que incluye referencias de diferentes países de Latinoamérica, en este caso de Ecuador. De la zona de Rocafuerte proviene Miguel Montilla, el artista más conocido como Fonograma Trapec, y le hemos escuchado con el tema Buscando una vagina del álbum Psicopatia Sexualis, un split, de nuevo una referencia compartida, con Enoch Dissonance, que es el proyecto de Miguel Pérez, ya sabes, el músico que tiene diferentes seudónimos como La Mancha del Pecado o The School Mask. Con él empezamos este monográfico y entonces colabora aquí con Pablo Mejía, el fundador de Oracle. Y hablando de Pablo Mejía, ahora le toca a él el turno con su tema The Hunting. Thank you. Pablo Mejía, además de músico, es diseñador gráfico y en esa faceta musical podemos encontrar dentro de Oracle discos bajo su nombre y también con los seudónimos de Mascarae y Damone 64. Mejía publicaba en 2010 el segundo volumen de su álbum Hex the Earth, inspirado en el disco Hex de la banda Earth. Hay que comentar que Earth, el grupo de Dylan Carlson, es una de las referencias imprescindibles del sello Oracle y de hecho el segundo recopilatorio Oraculum Vocifera fue un homenaje a esta formación. Entonces Pablo Mejía intenta continuar un poco la senda abierta por Dylan Carlson en temas como este The Hunting y ese segundo volumen de Hex the Earth está un poco dedicado al desierto y los sonidos que suscitan esos parajes tan desolados. Desde luego que ya que Oracle es un sello de la República Dominicana, tenía que sonar en el programa de hoy algún artista de dicho país y con más razón hemos puesto hace un momento la música de Pablo Mejía. Y seguimos ahora con Vientos Devorándome, uno de los proyectos del mexicano Luis Ángel Uribe y este tema The Last Days, los últimos días. ¿Qué haces con él? ¿Qué? Con el veneno. Pues lo pones en los lugares donde haya hongos y flores, porque ahí se reúnen las hadas en las noches de luna llena. ¿Y las podemos ver? Puede ser. ¿Quién te enseñó a hacer el veneno? Otras brujas. Es muy complicado. Tenemos que conseguir patas de araña y de sapo, culebras, ceniza. ¿Y de dónde vas a sacar todo eso? Pues hay que conseguirlo. Y cuando ya se tenga todo, se pone en agua y se hierve. Uy, eso va a oler muy feo. Claro, cuando las hadas lo huelen, se mueren. ¿Pero eso es una maldad? No seas tonta. Las brujas tienen que ser malas. Yo quiero ser la más mala de todas. Para que no me sigue leyendo. Después. La película de 1984, Veneno para las hadas, de Carlos Enrique Taboada, está considerada uno de los mejores exponentes del cine de terror mexicano. Cuenta la historia de dos niñas, interpretadas por Ana Patricia Rojo y Elsa María Gutiérrez, que se ven involucradas en una historia de brujería. Y ellas ponían las voces que se escuchan al principio de este tema de Vientos Devorándome, titulado The Last Days, los últimos días. Vientos Devorándome es uno de los proyectos de Luis Ángel Uribe, también conocido como Bicho, un artista mexicano que, además de crear música, pinta, diseña y graba vídeos. Además es uno de los colaboradores principales de la netlabel Oracle. Le suele echar una mano con las portadas de los discos, por ejemplo del recopilatorio que hemos mencionado varias veces en el programa de hoy, Oraculum Vocifera. Y el EP de Luis Ángel Uribe, que incluía este tema, se titula No Love, algo así como Nada de Amor. Era la referencia número 26 de Oracle, publicada en 2009. Entonces hemos retrocedido un poco a los orígenes de esta netlabel que protagoniza el programa de hoy en Intangible 23, ya sabes, un sello fundado en la República Dominicana por Pablo Mejía. Después se incorporaría Miguel Pérez desde México al staff del sello. Y en su catálogo encontramos álbumes procedentes de países como Ecuador, Brasil, Argentina, etcétera. Asimismo, Luis Ángel Uribe se encargó del diseño gráfico del disco El silencio es frío, de La mancha del pecado, ese principal proyecto de Miguel Pérez, Y con la mancha del pecado concluimos el presente monográfico. Esto se titula Bajen al difunto. Y ustedes, bajen al difunto y entiérrenlo. Bajen al difunto y entiérrenlo. Bajen al difunto y entiérrenlo. Y oyeran nuestros muertos viejos diciendo: tras el paso del tren, su adiós. Bajen al difunto es un tema breve, de 4 minutos y medio, en comparación con lo que nos tiene acostumbrados Miguel Pérez en sus composiciones para su proyecto La Mancha del Pecado, que normalmente se sitúan entre los 20 y los 40 minutos de duración. Y este era el primer tema del álbum El Olvido es Frío, con ese diseño de portada y contraportada de Luis Ángel Uribe. Y aquí se escuchaban voces de una obra de teatro, Esperando el paso del tren, de Carmina Lozano Fanjul. Es una obra teatral ambientada en la Revolución Mexicana. Y luego ya, si echamos un vistazo a la discografía de La Mancha del Pecado, pues podemos encontrar trabajos que exploran un poco temáticas sadomasoquistas, pero ante todo es música que de alguna manera refleja la situación de la ciudad de Miguel Pérez, que no es otra que Ciudad Juárez. Y por último, un detalle, Miguel Pérez, ya mencionábamos al principio del programa todos los proyectos que tiene en marcha, pero él tuvo unos inicios como guitarrista ligado al heavy metal. Después ha tomado otros caminos, pero sigue recurriendo a la guitarra de vez en cuando. Y entonces hemos terminado el programa como lo empezamos, con la música de Miguel Pérez, el artista más prolífico de la netlabel Oracle, fundada por el dominicano Pablo Mejía. Nos vamos despidiendo ya aquí en Intangible 23. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí la presente edición de Intangible 23, que has podido seguir en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico, es la siguiente: intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, contamos con el blog intangible23.blogspot.com y allí tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Bueno, nos vamos a tomar un descanso por los carnavales la próxima semana, así que volvemos dentro de dos. Un saludo de Aquilino da Costa y Ayose García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.